Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 31 de agosto. Ubrique se prepara para disfrutar de un intenso fin de semana. La cargada agenda se abre esta noche. Más de 3.500 personas disfrutarán desde las 10:30 del concierto de Antonio Orozco, espectáculo incluido en la gira Summer Club 2018. Las puertas de la Plaza de Toros se abrirán al público entre las 8:30 y las 9 de la noche, tras las pruebas de sonido del artista. Con motivo de este gran evento, se van a habilitar como zona de aparcamientos los patios del IES Los Remedios y el IES Maestro Francisco Fatou. A estos centros se les sumará mañana el Colegio Fernando Gavilán para acoger a los artistas y visitantes que se desplazarán hasta Ubrique con motivo del octavo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Desde las 8:30 de la mañana se procederá al sellado de obras. Desde ese momento, los pintores participantes se irán distribuyendo por los rincones más típicos de nuestro casco antiguo, recogiendo en sus cuadros la luz, la belleza y el ambiente de sus rincones. Para la edición de este año se han establecido 18 premios, ascendiendo la bolsa de premios a la cantidad de 10.900 euros. El fallo del jurado se dará a conocer en torno a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. También mañana sábado la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración de un espectáculo de humor y musical con la participación de Los Morancos y Pitingo. Este espectáculo es gratuito y llega hasta nuestra localidad a través de la Fundación López Mariscal. Antonio Manuel Álvarez, Pitingo, se ha mostrado hoy ilusionado por encontrarse mañana con el público ubriqueño. Me da mucha alegría, ¿no? Porque yo a Ubrique es que lo quiero mucho. Si te soy sincero, como has dicho antes, yo vengo mucho por aquí y me encanta primero el pueblo, me encanta la gente, todo el paisaje, es maravilloso, la verdad. Es un sitio que encantador, la verdad. Desde luego. Aparte, ya te digo que cuando veo estos pueblos blancos preciosos, me recuerda también a mi tierra, ¿no? Uh-huh. Y luego ya te digo que la gente, pues, me encanta para mí por la calle, me hablan las personas mayores, me hablan los jóvenes, me hablan los niños. Y son maravillosos, la verdad. Un sitio que yo espero venir durante muchos años, la verdad. Tuvimos un mes y medio en el teatro de allí de Gran Vía y la verdad que muy contento porque todo lleno y feliz. Luego ya hemos empezado a girar por todos sitios y muy contento, la verdad. Y aparte en este disco hicimos una colaboración también con Sam Moore, que es una leyenda viva del soul, uh-huh. Y junto con Aretha Franklin, pobrecita, en Gloria Estefan, que ha muerto hace poco. Y feliz, la verdad, cumpliendo sueños, como digo yo, y dándole gracias a Dios por todo lo que me ofrece. Venimos con una formación muy grande, vamos, la formación que normalmente hacemos son 5 coristas de gospel, afroamericanos, cubanos, gitanos, no gitanos, de todo. Es una mezcla de cultura muy bonita que la gente le da, que espero que le guste y sobre todo es, también reivindico un poquito esa unión de las culturas, ¿no? Y el aprender todos de todos. Sí, yo que siempre digo que yo con la música he aprendido muchísimo, ya no tanto profesionalmente, sino personalmente. Me ha hecho abrir mucho la mente. Y como he viajado tantísimo por el mundo y sigo viajando, pues siempre que voy a las tierras me quedo con todo lo bueno, ¿no? Y con esas personas maravillosas que hay por el mundo entero, que son las que más. Hay más gente buena que mala, te lo puedo asegurar. Uh-huh. Y aprendo de todas un poquito y me intento ser mejor persona siempre un poquito más. 18 en el escenario. Ahora mismo así, 17 y 18 tenemos que ser. Sí. Somos muchos metales, coro de gospel, flamencos. Sí, yo creo que es lo que hay que hacer. Yo al principio, digamos, pues siempre el tema de las críticas con los puristas siempre ha estado ahí. Al principio uno pues lo veía y se hacía daño, pero luego ya dice, bueno, si yo he cantado, sigo haciendo, abriendo el mundo y poder cantar con estos artistas tan grandes también, ¿no? Que has escuchado de pequeño, pues al final la balanza se va hacia lo bueno, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hay que darse, la verdad. Y sobre todo arriesgar en la música y poder abrir nuevos públicos, fronteras, porque date cuenta que la música, por ejemplo, el gospel, el soul, aquí en España y en países latinos es muy minoritario. Muy minoritario. Y el flamenco exactamente igual. Entonces, bueno, hay que ir abriendo público y es una manera también de atraer a la gente al flamenco y a la música soul y gospel, la verdad. aquí José Luis López, Pepito, María, infinidad de ubriqueños que hay aquí que son amigos, ya te digo, sabes que maravillosos todos, es que y ubriqueñas también, por supuesto. Contento, muy feliz, feliz, ya te digo que yo me siento aquí como en casa, uh-huh. Soy sincero, porque llevo viniendo mucho tiempo y siempre que tengo unos días libres o lo que sea, me vengo aquí, tanto en invierno como en verano, ¿eh? Otra cita destacada para mañana sábado tendrá lugar a las puertas de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. A partir de las 9:30 de la noche, la Banda Municipal de Música ofrecerá el tradicional concierto de pasodobles taurinos, que en esta edición estará dedicado a la memoria de Fernando Domínguez Pepete. Y es el día que aquellos de la Peña se pone a rebozar, todo en bote. Sí. No importa que haya otras actividades, porque nuestro público está ahí, siendo fiel a esta cita. A las 9:30 comenzamos. Decir que este año, pues, lo que es el concierto, pues va en memoria de don Fernando Domínguez Vallejo, Pepete para todos, fallecido recientemente este año. Y entonces, pues, él he seleccionado una serie de pasodobles que a él le gustaban mucho. Y lo hemos puesto como homenaje. Uh-huh. Y como ya te dije anteriormente, pues con pasodobles de un hombre que a él le encantaba. Y pues mira, aquí lo vamos a recordar. Mira, el programa va a consistir de la siguiente forma. Vamos a abrir con un paso de los años 60, que es poco conocido, se toca poco, pero vaya que es buenísimo. Se llama En el Arenal de Sevilla, de Gelle. Y como anuncia eso de Sevilla, pues lo que es el final parece una sevillana. Y es muy bonito el paso de este. Sí. Continuaremos con otro ya, esto ya es un clásico también, que se llama Pobre Torero. Precioso paso doble este. Antonio de Ronda. Este está dedicado a Antonio Ordóñez. Se refiere a Antonio de Ronda, de Francisco García. Otro paso doble, también llamado El Zorro, Vicente Ruiz El Zorro, de Enrique Ross. Este trae un solo de clarinete que lo hará el componente de la banda Sergio Castellano. El famosísimo pasodoble en el mundo de Jesús Fernández, que contó solo uno de saxo y otro de trompeta, ellos son saxo solista Sergio Canto y el trompeta solista Francisco Ruiz, curro para todos. El tío Canillita, de Ricardo Dorado, pasodoble 100% taurino. Miguel del Pino, este pasodoble también es de los años 60. O sea, lo hemos puesto en atril porque es buenísimo y estaba olvidado. Y cerraremos con el último brindis, otro pasodoble de concierto grandísimo, de Ledesma y Oropesa. Y a continuación, pues, lo que ya vaya surgiendo, otro más alegrito ya, como puede ser la Morena de mi Popla, Nerva, sí, que les gusta escucharla siempre. Sí. Mm. Ahí es, de eso se trata. Mm. En la Peña Taurina, pues, siempre se le hace un pasodoble taurino. Mm. A veces por lo que elegimos nosotros, a veces a lo mejor alguno nos para por la calle, ¿por qué no pones este paso doble que hace mucho tiempo que no se pone? Y a lo mejor hasta me sirve y todo, ¿sabe? Porque digo, pues tiene razón, este paso doble debe estar ahí en el archivo y hace ya años que no se toca. Y le hago caso y lo pongo. Hay muchos eventos, pero vaya, que nos han dicho que nada, que sencilla, no nos quedamos. Esto es pistoletazo de salida, como le digo yo, lo que es la Peña Taurina, porque ya, pues, usted sabe, ya se están ensayando también alguna que otra marcha de profesión, pasacalle, para los gigantes y cabezudos, los toros que se avecinan también, en fin, de todo un poco. Ya cuando veas el programa, pues verás una foto retrospectiva que hemos conseguido, donde vienen ahí, es antiguísima porque vienen aquí, mi hijo, por ejemplo, que se ve aquí que tienen ya unos 12 años, 13, y ya mayor ya. En el centro verás a Fernando, porque ya veo aquí componentes que ya son hombres, vamos, muchos aquí, otros que no están. Sí, es muy buena gente, nos reímos mucho con él también, por con su grafejo que él tenía, ¿sí? Y siempre ayudando a la banda, como dije anteriormente, buscando paso doble, buscando unos contratos, una gran pérdida. Hace mucho tiempo que no se hace, siempre se ha hecho en viernes, por razones que todos sabemos, pues, había que aplazarla para el sábado 1, pero vaya, que nuestro público está ahí y ya me lo han preguntado, le han llegado lo que es el programa y estarán allí, fieles, a la cita. Y el domingo la Peña Toro del Gallumbo, en su quinto aniversario, procederá a ofrecer a los aficionados una nueva suelta de reses. Inquilino y potreño serán los toros que saldrán desde la calle Jesús a las 12:30 y a las 7 de la tarde. Efectivamente, ¿no? Ya terminó el toro del año pasado y no hay tiempo para descansar, ¿no? Se prepara, como todos los años se hace, la rifa de la Navidad, después empieza con los preparativos ya para el toro del 2018 y ya quedan dos días, ¿no? El tiempo pasa y hay que tenerlo todo controlado. Y el vallado sí que es verdad que nos queda un 20% de montaje, ¿no? Ya que tenemos la mayor parte montada. Esta tarde se montarán algunas cancelas que quedan por poner. Y lo que quedará para el sábado y domingo por la mañana será los últimos detalles y cortar la calle Magdalena, ¿no? Porque el Toledo tiene su cancela para que pasen los coches y donde sale el toro pues también tiene tu propia cancela que no molestaría para el paso de vehículos. Lo que sí es lo mejor, el sábado por la noche se monta la cancela de los Pinitos, porque es cuando más gente tenemos y la cancela tiene un peso considerable, mide 6 metros, entonces se intenta colocar y sí que es verdad que desde nosotros hablamos con la policía el año pasado que es imposible desmontarla para probarla y después desmontarla y llevarla hacia donde tenemos el local, ¿no? Entonces hablamos, este año hablaremos otra vez con la policía para cortar la calle Jesús y dar la salida por la de los pollos de Solano que cojan hacia la Magdalena, ¿no? Ya que la cancela cierra hacia la esquina del Capitol y es imposible acceder hacia la calle Jesús Nazareno. Pues cancelas tenemos la de la salida del toro, la de la calle Toledo, que son principales vías de evacuación, y la de los Pinitos, aunque tenemos otra también enfrente de la iglesia de Jesús, que es la que accede hacia la vivienda, por si, más que nada por si pasara algo, pues tener rápido acceso, ya sea por un incendio o alguien que se pone malo, pues entonces tener rápida reacción y abrir las cancelas y no quitar los tubos uno por uno. En tubo, lo que es tubo, tenemos 156 tubos o 154 y aparte son las cancelas que hay, que son, creo, está la de Obispo Panal también, la de la parte de abajo de las escaleras, la del Toledo, la de la salida del toro, son 5 o 6 cancelas, más las 40 vallas ganaderas que traemos siempre de Benocá, que son las que van por lo alto del muro. Los pueblos de alrededores nos echaron una mano y sin la ayuda de ellos no fuera sido posible. Y sí que es verdad que a lo largo del segundo año compramos ya nuestro propio vallado. Nos faltaban durante los otros años ciertas estructuras para terminarlo correctamente y sí que se ha ido pidiendo a Benocá, ¿no? Últimamente. Y ya lo único que contamos con Benocá es la valla ganadera. Gracias a Dios, pues, tenemos gente en la peña que trabaja y entiende de un poquito de hierro y la verdad que hacen un trabajo maravilloso y a la vista está, ¿no? Que son estructuras bastante fuertes, ¿no? Para lo que arremeta el toro, ¿no? El miércoles nos llamó el empresario, José Antonio Cejudo, y nos dijo que ya le habían mandado la autorización del festejo, ¿no? Rápidamente digo, mándamela, que hasta que no la vea no lo creo, ¿no? Y ya la tenemos en mano y es el primer punto importante para realizar la suerte, ¿no? El lunes hubo la reunión de la seguridad y presentamos nuestro plan. El plan es una forma de continuidad de estos últimos años, ya que apenas ha habido modificación en lo que es el recorrido y lo único que cambia son los miembros de la organización, ¿no? Que a lo mejor en vez de estar los dos del año pasado en la calle Magdalena, pues a lo mejor este año están en los Pinitos. Esos son los únicos cambios así que saltan a la vista, pero por lo demás sigue todo igual y cuando va una cosa bien, ¿para qué modificarlo, ¿no? Participar todo el mundo excepto los menores de 16 años, ¿no? Con 16 años se puede ya participar en estos festejos, no hace falta ser mayor de edad. Lleva, eso sí, un calzado adecuado, nadie se le ocurrirá correr en chancla, ¿no? Porque puede peligrar su carrera ante el toro y evitar también la mochila, ¿no? Ya que puede ser un modo de enganche de un pitón o incluso quedarse enganchado en la salida de los tubos, ¿no? Inquilino será el que salga a las 12:30 de la mañana, un toro con 6 años, ¿no? Un toro que ha sido hasta ahora cemental de la propia ganadería, ya que se lidió con un par de años en la escuela de tauromaquia de Jerez hace ya unos 4 años y se le perdonó la vida allí, y el ganadero ya tiene muchas crías aprobadas de él y lo va a quitar de la ganadería, ¿no? Ya no lo comunicó y cuando fuimos a verlo pues no tuvimos duda en quedárnoslo, ¿no? Y Potreño es un utrero de la ganadería de la Breña del Agua que saldrá a las 7 de la tarde y también de precioso pelaje, y esperemos que eso, que dé un juego y que la gente se divierta, que disfrute de este día, ya que tanto lleva esto, tanto trabajo detrás, y que no ocurra nada, ¿no? Además, como en años anteriores, la Peña Toro del Gallumbo, en colaboración con la Hermandad del Nazareno, solicita a las personas que vayan a participar en la suelta de reses a que aporten alimentos no perecederos, que se podrán entregar en la Ermita del Jesús y en la tienda de alimentación Lo de Carmen. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.